Méndez. Y si pierdo ese paraíso, y usted no pierda la sintonía.

Saludos a la mamá de Giovanni, el camillero Hernández. También a su esposa. Feliz día de la madre, ambas juntas. Happy together a la vez. It may be hard to discover, but you've been left for another. But don't forget that love's a game, and it can always come again. So don't let the sun catch you crying. To discover that you've been left for another. But don't forget that love's a game, and it can always come again. So don't let the sun hurt you crying. No, don't let the sun get you crying. You kind. Don't let it get you, baby. Don't let it get you. Get awake, go awake. You know that you gotta get awake. Come on now. Don't let the sun catch you crying. No. Señor Cepeda, dígale a su mamá que me dé más datos sobre la canción en francés que quiere. Ayer. 11 de la mañana con 15 minutos, un poco de historia y otro poco de complacencias en este 10 de mayo, la fecha gloriosa que a nuestras madres debemos cantar. ¡Aló! Hola. Buenos días. Sí, buenos días. Dígame. Le estaba diciendo que quiero oír una canción que es, canta Ricardo Arjona, es para su mamá, pero dice algo así, o creo que se llama Si mi novia se hace vieja, no sé. ¿Y qué dice la tal canción? No sé, él se la dedica a su madre. ¿Se la dedica a su madre? Él se la dedica a su madre, pero es una belleza de canción. La voy a tener que buscar. Por favor, búsquenla y verá que a todo el mundo le va a gustar. Vaya, pues con todo gusto. Ok, gracias. Y que pase feliz día. Gracias. Vaya, pues. Mi madre se hizo, o mi novia se hizo vieja. Bueno, decíamos un poco de complacencias, ya viene Ricardo Arjona, pero antes otro poco de historia. Un día como hoy, año de 1960 y... ¿cuánto fue? 67 tiene que haber sido, ¿sí? 10 de abril 1963, me había equivocado. Los Rolling Stones se meten a un estudio de grabaciones y les dicen que graben una canción y escogen una de Chuck Berry. Lo hacen en los estadios olímpicos, en los Olympic Studios que quedan en Londres, Inglaterra. Y esta fue la primera vez que los Stones... A ver, hola. Hola. Aló. Dígame. Aló. Sí, aló, le escucho. ¿Cómo está, Sergio? Yo hermoso, como siempre. Saludos para el Día de la Madre en todo El Salvador. Muy bien. ¿Qué más? Especialmente para tu madre querida, que he tenido el placer de conocerla en internet. Muy guapa. Así decía mi papá. Pero este saludo te va a costar caro, porque me tenés que poner una canción de Enrique Guzmán que le gusta a las madres de qué época, que se llama Oye. Hey, vaya pues, con todo gusto. Bueno pues, saludos, Sergio. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Y entonces los Stones grabaron por primera vez, y así se iniciaba una gloriosa carrera, año de 1963, y esta fue la canción. Everything was wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I came for the check-in. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time the phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach.

Carlos el Tigre ruge y dice: me encanta este programa, cada domingo lo escucho. Quiero que me ponga la canción de Martica, Like a Toy Soldier. Gracias, Sergio, por hacernos reír y llorar con la música. Carlos Lajeneger, miembro fundador de los Super Twisters. Ajá, ya vamos a leer este. ¡Aló! Sí, buenos días, don Sergio. Hola, buenos días. Quisiera que me complaciera con una melodía, por favor, si se puede. A ver, dígame. Es de Players, es This Time I'm In It For Love. Ok, con mucho gusto. No vamos a saludar a ninguna madre hoy. A todas las madres del mundo. Vaya pues, ok. Gracias. Vaya, ya sabes, si todos los niños que van a nacer pudieran, por gracia divina, elegir su mamá, mamá mía, tú serías la elegida. ¡Qué emoción! Carlos Lajeneger dice: hola, Sergio, recordando a Guayo Meléndez, quien se nos adelantó en el camino de la vida hoy hace un año. Gracias, Carlitos, por acordarte de nosotros y mandándonos la notita, y también por acordarnos de el niño, sí. Vi que fue de nuestro amor que solo se esfumó. Siempre me recordaré de los besos que te di. Y el hechizo embriagador de tus labios de miel. Yo medité junto al mar y él me confesó que sin tu amor no me hagas sufrir sin tu querer. Vuelve vida, por favor, si eres para mí. Ajá, casos para la araña. Ajá, decime, ¿cómo es la cosa? ¿Aló? Es un grupo que estaba en la tecnológica. Ajá, ¿y cuál es la que querés? Me contaron que bajo el asfalto existe esa. Ajá, pero Sonia la canta más bonita que vos. ¿Ah? Sonia la canta más bonita que vos. No, pues sí. Vale, pues. Te la estoy pidiendo. Ahí te la pongo. Oye, tú que hablas tanto de amor, nunca supiste en verdad lo que era fracasar. Ella te tiene loco de amor, si no la puedes conquistar y el corazón robar, mejor olvídala, nunca la vas a alcanzar. Por más que trates, no podrás hacerla despertar. Un consejo te doy, es mejor que la olvides, o es que tienes una obsesión, o perdiste ya la razón, y no importa que siempre a ti ella te ignore. Una obsesión,